Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes, vamos a acercarnos hasta el colectivo saharaui en nuestra localidad, porque ya saben que fue noticia especialmente a principios del mes de diciembre con la renovación del hermanamiento con la Daira de Bojador, la antigua Daira de Bojador en Tiniguir. Y bueno, pues precisamente la Asociación Saharaui también es noticia estos días porque ya ha puesto en marcha la campaña Caravana por la Paz, campaña de recogida de alimentos para los campamento de refugiados. Nosotros vamos a abordar todas estas cuestiones y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con Paco Rubio, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ibriqui, a quien vamos a dar la bienvenida. Paco Rubio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, es noticia la Asociación Saharaui en este momento por Caravana por la Paz, pero también nosotros vamos a comenzar, si te parece, recordando pues todo ese proceso que se llevaba a cabo a principio del mes de diciembre, durante el puente, ¿no?, de la Constitución, en el que se realizaba ese viaje institucional con la participación de los diferentes grupos municipales y la Asociación Saharaui hasta los campamentos de refugiados, en concreto hasta Tiniguir, para poder renovar ese hermanamiento y darle un poco de contenido además también, ¿no?, a lo que es los lazos de unión estrechan las relaciones entre nuestra localidad y esa zona de los campamentos de refugiados. La impresión del colectivo de la Asociación Saharaui no la habíamos conocido, o al menos no la habíamos hecho pública. Así sí, que sí. Vamos a aprovechar ahora, ¿no?, para conocerla también, Paco. La verdad Paco. Que nunca es tarde. Mm. Pues como primer acto, comentarte que la impresión, una vez vuelto ya el viaje, la impresión ha sido y fue altamente positiva. Positiva por varios motivos. Uno de ellos por la renovación directamente, que después de 20 años donde se hizo aquel acto de hermanamiento en el año 97... por parte del entonces alcalde de Ubrique, pues durante estos 20 años, bueno, es verdad que el ayuntamiento sí ha estado participando con nosotros, con la asociación, con el tema saharaui a través de la mesa de solidaridad. Había un compromiso anual de participación económica a través de ese hermanamiento, diríamos, pero que veíamos la necesidad de que ese acto de renovación de ese hermanamiento había que hacerlo ya. Después de 20, pasados estos 20 años, parecía ya como que estaba no desfasado, porque la situación del pueblo saharaui sigue igual que entonces, no igual que entonces, porque hay que tener en cuenta que llevan allí 42 años viviendo y no dejando de ser refugiados, pero bueno, las condiciones de vida son infrahumanas, ¿no? Entonces, como te decía, después de estos 20 años, si llegado un momento, se le planteó al ayuntamiento, concretamente a Isabel, la alcaldesa, que bueno, ahora que cambió el equipo de gobierno después de las últimas elecciones, que iba siendo hora de esa renovación. En primer momento ella no puso ninguna pega, era cuestión de sentarnos a ver las posibilidades que teníamos, tanto de renovación como de hacer el viaje, y bueno, y fuimos trabajando desde la asociación para que el viaje fuera lo más fructífero posible. Del viaje nos encargamos desde la Asociación Saharaui de Ubrique, nos encargamos de todos los preparativos del viaje y bueno, y lo dimos, como se suele decir, todo preparado. Mm. Y el viaje fue muy pocos días, yo consideré y considero que fueron muy pocos días de convivencia con los saharauis, pero que a la vez fueron unos días muy intensos. Muy intenso porque dio tiempo a conocer aquella realidad, conocer la realidad en la que vive el pueblo saharaui y conocer también las diferentes estructuras que allí funcionan, ¿no? Tuvimos la posibilidad de visitar la escuela, tuvimos la posibilidad de visitar una guardería, todo eso en el entorno de Tiniguir, de visitar la guardería, de visitar el dispensario. El dispensario es una especie de ambulatorio que tiene cada Daira, y después está en lo que es el Hospital General, ¿no?, de la wilaya de Dagla. Y estuvimos viendo a las autoridades políticas, estuvimos visitando también el ayuntamiento en aquel acto sencillo pero muy emotivo, el acto de renovación del hermanamiento, donde un grupo de mujeres de la Daira de Tiniguir pues nos tenía preparada una serie de cánticos y de recibimiento a todos los que íbamos en la delegación de Ubrique. Y como te digo, muy pocos días, pero a la vez muy intenso. También tuvimos la posibilidad de tener horas de ocio, diríamos, ¿no? Horas de ocio que lo dedicamos a la visita, como no puede ser de otra forma, a la visita de una duna. Una duna dentro del Sahara, dentro de la wilaya de Dalla. Y la que disfrutamos todos los momentos que convivimos con los saharauis, lo disfrutamos intensamente. Porque estábamos conviviendo, que es lo que yo pretendía, desde que yo me planteé la organización del viaje, pretendía era la convivencia con una familia saharaui, no dentro de una jaima independiente a lo que es un, diríamos, o una jaima solamente para nosotros, sino vivir con una familia con todos los condicionantes que es convivir en cómo viven ellos. Hay que decir, porque ellos son así, que la hospitalidad desde un primer momento es inmejorable, positiva al máximo, en el sentido de que dentro de las posibilidades que ellos tienen, teniendo en cuenta que ellos viven de la ayuda internacional, lo que tienen es porque se lo aportan o bien desde nuestras caravanas por la paz o las instituciones a nivel europeo, a nivel español, y lo que tienen es lo ponen al servicio nuestro. Teniendo en cuenta también que nosotros, como no tenemos, o sea, tenemos, sabemos a lo que vamos, nosotros también hacemos nuestra aportación económica para que ellos, nuestra estancia allí no les suponga Un costo un adicional. gasto adicional que no Claro, tienen, porque ellos claro. no manejan dinero. El dinero que manejan es porque puedan encontrar algunos que trabajen en alguna institución, por ejemplo, los maestros, pues cobran del gobierno, pero conociendo la realidad de lo que es el salario allí, pues bueno, pues no tiene nada que ver con lo que son los salarios aquí. Entonces, para no hacer una carga para ellos, teniendo en cuenta que éramos 7 personas, no era una persona sola. El grupo nuestro éramos 4, 5, 6, 7 personas. Entonces, para no hacer un gasto a lo que es la familia que nos asignó el mismo alcalde de Tinigir, todo fue a través del alcalde de Tinigir, pues nosotros también hacíamos previamente nuestra aportación económica para que los gastos que ellos iban a tener por nuestra estancia en comida, desayuno, la cena, en lo que fuera, ¿no? No les supusiera a ellos algo que no tenían. Entonces, la verdad que la convivencia, las puertas, la casa estaba abierta completamente para nosotros. Convivimos con una familia con 4 niños, el matrimonio y 4 niños, los niños, el más grande tenía 11 años, o sea, de ahí para abajo. Y la verdad es que yo cada vez que voy a los campamentos me sorprendo cada día más de la hospitalidad que tienen, entendiendo que ellos, que yo incluso a esa familia no la conocía. Yo conocía al alcalde, que es el que nos ha habilitado todo. Pero eso no importa. Que no te conozcan no importa. Y a la hora de sentarnos ya y relajarnos dentro de la casa y tomarnos el té con el cabeza de familia y con la mujer y poder jugar con los niños en la casa, es que te encuentras con unos momentos que difícilmente tú aquí los tienes ya, porque tenemos otro ritmo de vida. Entonces allí es como más, todo como más pausado, ¿no? Como más tiempo para la comunicación, para explicar. Y bueno, y una cosa de las que yo también quería que existiera dentro de este viaje es el poder hablar con alguien que nos pueda contar la historia de por qué vinieron allí, la historia del pueblo saharaui, desde el principio, desde hace 42 años, que nos la pudiera contar a nosotros, con todas las vivencias que tienen esta gente, ¿no? Y bueno, y coincidió que esta familia, un hombre que había trabajado en lo que era el Sáhara Occidental español como administrativo, o sea, que tenía un nivel de español buenísimo y que no hubo ningún problema. Problema ninguno. La convivencia extraordinaria y después la realidad que nos encontramos y la aportación que nosotros podíamos hacer, pues se quedaba casi nada. Se quedaba casi nada porque como lo teníamos todo dentro de las posibilidades que ellos nos ofrecen, yo cuando visito los campamentos refugiados, tú dices, ¿qué echas de menos allí? Pues yo la verdad es que el tiempo que, sabiendo también que vamos por un periodo de tiempo, ya bien sea de 3 días, como ha sido en este viaje, que la estancia allí solamente ha durado 3 días, pero cuando yo he estado más tiempo es que no viene a hacer nada en falta porque todos los momentos son aprovechados para algo. Entonces no piensa incluso en este viaje que podíamos estar más tantas personas que en muchos casos no habíamos tenido otro tipo de relación salvo el eso de este viaje. Pues no echaban nada en falta, todo ha sido una convivencia extraordinaria. Incluso cuando nos poníamos a hablar de, uy, que el móvil no lo cogió, que no, mira, no es problema. O sea, es una, ¿cómo te diría? Una forma de entender que hay otro tipo de vida y que no hay esa necesidad que nos creamos aquí, que yo estoy muy encantado con el viaje. Por el eso, primero, de que el miembro de la corporación municipal conocieran en qué dónde trabaja la Asociación Tierra Libre de Ubrique, qué es lo que está haciendo dentro de la daira de Tinigir y en concreto dentro de el conjunto de los campamentos saharauis, y también porque los políticos en este caso son de alguna forma los que pueden llegar a las instituciones más altas para trasladar la necesidad de que a nivel político nacional, diríamos, cambie la postura con respecto al pueblo saharaui y con respecto al Sahara. Entonces, toda actividad que organicemos con los políticos, aunque sea a nivel local, eso va llegando de alguna forma a otras altas esferas, pudiéramos decir, para que el gobierno español, o el gobierno de la Junta, o el gobierno de Diputación, viendo otras esferas más altas, pueda alzar la voz y decir, pues mira, podemos aportar o podemos tirar por este camino y ofrecer nuestro granito de arena para que esta situación algún día pueda cambiar. De hecho, había representantes de la corporación municipal al completo, pero además también de diputación, ¿no? Ahí va. Aparte de lo que era la corporación municipal con el tema del hermanamiento, bueno, pues cuando tuvieron conocimiento en Diputación de Cádiz de nuestro viaje y tras una visita que yo hice también a Diputación para ver los proyectos que desde Diputación a través de la Federación de Cádiz, pues estábamos trabajando. Nos solicitaron si podía venir una compañera, una diputada, concretamente Elena, si podía venir con nosotros. Yo a nadie le pongo pegas para visitar los campamentos saharauis. Y no pongo pegas, no por nada. Primero porque aquello es un lugar abierto. Y segundo que toda ayuda que les pueda llegar no la podemos cortar. Y más aún cuando viene de un político. De un político que tiene un cargo a nivel, en este caso, a Institucional. nivel provincial, que no es un político que no tiene cargo, sino que es un militante de base, sino que es un político que tiene un cargo a nivel provincial, en este caso, un diputado provincial de la Diputación, que está invirtiendo también dinero en los campamentos saharauis a través, en este caso, de la Federación Provincial, ¿no? Entonces, incluso, por eso te lo decía antes, ¿no? Incluso con Elena, que yo no la conocía de nada, yo la conocí cuando nos montamos en el AVE en Sevilla, yo no la conocía de nada. Y es que ha sido una convivencia extraordinaria. Yo creo que íbamos todo el mundo con la mente abierta. Y además yo en las reuniones previas que habíamos tenido para preparar el viaje, hombre, es una cosa que ellos no sabían algo, o sea, el resto de personal no sabía dónde iba. Y me pedían que nos reuniéramos para hablar de lo que había que llevar, no había que llevar. O sea, los previos de un viaje, ¿no? Yo se lo decía. Vamos, se lo decía y lo sigo manteniendo para todo el que quiera ir. Para ir a los campamentos ahí con la mente abierta. Y sin ningún tipo de prejuicio. O sea, con nada. Porque muchas veces tú te hartas de ver en fotografía, de buscar en internet, para saber dónde va, pero aquello no tiene nada que ver con lo que tú ves en la fotografía. Es que es otra realidad. Las fotografías están muy bien y son preciosas, ¿no? Pero cuando tú ya llegas allí y ves que de la necesidad no viven encerrados en toda la vida estoy necesitando, sino que tú los ves con una alegría y con una esperanza que nunca la pierden y con unas ganas de seguir luchando por lo que ellos creen que tienen que luchar, una lucha pacífica y una lucha constante, pues que te dejan, yo qué sé, la expresión que te podía decir, no, pero es de admirar, después de 42 años que llevan allí viviendo, es de admirar. Pues lo que tienen, lo que te lo ofrecen y lo que son capaces de dar porque tu estancia allí sea de la mejor condición posible. Y bueno, y tampoco es que, como te decía, ya han pasado 42 años, no es una vida en los campamentos igual que cuando, por ejemplo, cuando yo fui la primera vez o cuando se celebró el hermanamiento en el año 97. Aquello cambió un montón. Ha cambiado en mejores condiciones para ellos, porque también es normal, después de 40 años viviendo, tú no vas a seguir pensando que tienes que seguir o durmiendo en el suelo o comiendo de una determinada forma o una determinada cantidad, ¿no? Sino las condiciones han cambiado dentro de la Precariedad. situación de precariedad que tienen. O sea, yo cuando llegué, y lo cuento como anécdota, ¿no? Yo cuando llegué el primer día a la casa, porque el viaje de ida fue bastante largo, cuando llegué a la casa y me encuentro una mesa con silla y con plato, digo, mami, ¿qué pasa, ciudadame? No, fue con el alcalde, Bacay. Esto no lo he visto yo nunca en los campamentos, ¿por qué, eh? Yo no quiero nada extraordinario para la gente que venimos. Dice, no, no, es que nosotros buscamos lo que no podemos encontrar muchas veces para que vuestra estancia sea de la mejor manera posible. Digo, hombre, pues mira, si quieres lo dejamos ahí, en la mesa con los platos, pero que a mí yo sigo comiendo en el suelo sentado. Dice, no, no, esto lo vamos a dejar aquí. Ya, pues bueno. Pero a mí ese detalle me sorprendió Claro. hasta de eso. Ellos no tienen esa necesidad, pero son capaces de buscarla para que nuestra estancia sea en las mejores condiciones posibles. Y ya ves tú, la diferencia de comer en el suelo con plato y a comer en una silla, yo que a mí me sorprendió, la verdad. Claro. A mí me sorprendió. Bueno, Paco, cuéntanos los frutos que han dado esa renovación del hermanamiento, porque recordemos que el hermanamiento ha pasado por diferentes fases, esa renovación, primero tenía que acordarse en pleno, se hizo en su día, y luego lo que es el acto, por así decirlo, protocolario, se llevó a cabo durante esa visita, ¿no?, de la Corporación Municipal a los campamentos. Y bueno, lo que sí que nos gustaría conocer es que en qué va a consistir esa renovación en realidad, ¿no?, de cara a beneficiar precisamente esas relaciones entre una zona y otra. A ver, concretamente no tenemos nada firmado. Solamente fue un acto institucional Vale. en el que el alcalde de Tinigir, en este caso Bacay, con la alcaldesa de Ubrique, Isabel, bueno, y todos los miembros que estábamos allí, que participamos en lo que fue el acto, ¿no? Pero la firma la realizaron estas dos personas. Fue un acto institucional, meramente institucional, en donde las dos partes se comprometen, en este caso el pueblo de Ubrique, se compromete a estrechar los lazos que unen a los dos pueblos, el saharaui y el ubriqueño, y se comprometen a dar a conocer la realidad saharaui, se comprometen a establecer los vínculos dentro de la serie de puntos que vienen dentro de lo que es el hermanamiento, de impulsar la convivencia entre los dos pueblos. O sea, es un documento base, tampoco un documento que sea muy extenso ni muy, ni de muchos compromisos, sino un documento base que hay en donde los dos pueblos se comprometen a trabajar por el reconocimiento del pueblo saharaui y la aportación que cada uno puede hacer. A partir de ahí, lo que ya nos queda al Ayuntamiento de Ubrique y a la Asociación Saharaui es ver de qué forma, ya sea anualmente, ya sea cada 2 años, ver de qué forma vamos a hacer llegar esa realidad al pueblo saharaui. En concreto, dentro del viaje habíamos establecido a través de la asociación con el ayuntamiento una aportación económica a lo que era el acto de renovación del hermanamiento, teniendo en cuenta que yo previamente, concretamente en Semana Santa del año pasado, estuve en la Randaira de Tinigir, viendo cuáles eran las necesidades reales del Ayuntamiento de Tinigir, Sí. y hombre, para ir con algo que conociera ya, ¿no? Perdón, algo que conociera, no decir a través de teléfono de WhatsApp, mira, Bacay, ¿qué necesidades tienes? No, yo voy a ir con algo concreto. Entonces, teniendo en cuenta que en el 2016, en las últimas lluvias torrenciales que hubo, el Ayuntamiento entero se cayó, tienen los muros, pero hay zonas que todavía no tienen los techos preparados. Entonces el compromiso nuestro era habilitar material, diríamos, del ayuntamiento, mesa, silla, ordenador, lo que pudiéramos aportar, que eso sí lo hemos enviado previamente a través de proyectos que nosotros hemos, desde la Asociación de Ubrique, hemos ido teniendo. teniendo en cuenta, por ejemplo, que la última actividad de la tarde de juego también se nos concedió un dinero para, y eso lo hemos ido enviando poco a poco y ahora hemos verificado en este viaje de diciembre que llegó bien, tenemos la foto que se la hemos trasladado ya al colectivo para que su conocimiento, pero lo que te quiero decir es que no hay nada escrito de decir la aportación de ese hermanamiento va a ser que todos los años vamos a enviar tal cantidad o que todos los años vamos a hacer un proyecto. Simplemente Ya el compromiso que se establece, hay un ¿no? compromiso Vale. de renovación de ese hermanamiento para continuar con el trabajo. Yo sí le dije a la alcaldesa ya en el viaje de vuelta, hablando, y saber lo que nos queda es esto. Lo que nos queda es ya saber cuánto. Dice, mira, Paco, pues todavía no hemos hablado del tema de cómo va a ser nuestra aportación, si económica o inmaterial, dentro de. Pero como hay tiempo, lo podemos ir trabajando. Así que, concretamente, no hay nada, pero sí es verdad que se crean las bases por un compromiso verbal y escrito de que vamos a continuar presentando proyectos al ayuntamiento para que ese edificio, diríamos, de lo que es el ayuntamiento de Tinigir, bueno, pues vaya tomando forma. Concretamente el alcalde me solicitó, porque yo sí le dije, vamos a ver, Bacay, para continuar con la rehabilitación del edificio del ayuntamiento, ¿cuáles son las necesidades? Enuméramela, pórmela por orden de prioridades y nosotros iremos viendo cuáles son las que podemos aportar, pues, teniendo en cuenta que pues, nosotros como asociación tampoco disponemos de mucho Fondos. nivel económico. Nosotros tenemos lo que tenemos. En realidad, la Asociación Saharaui trabaja principalmente de manera fundamental en dos proyectos anuales que son bien conocidos, Caravanas y en vacaciones. los que se invierte prácticamente pues todos los fondos que podáis tener. Los que nos vayan aportando aparte de eso. Pues si lo Exactamente. vamos invirtiendo en vías, ya te digo, con el tema del colectivo Burrique Blanco de Paz de la última tarde de juego, bueno, pues fuimos posibles de enviar dos neveras, enviamos dos equipos de megafonía y enviamos material escolar, pero en juegos para la guardería, que sí me la encontré completamente vacía. Y también tengo que decir que en este viaje hubo un compromiso de todos los partidos políticos que participaban, o sea, de los cuatro partidos políticos que hay en el Ayuntamiento de Ubrique, cada uno aportó una cantidad de dinero, en concreto 250 euros, y los llevábamos nosotros en material, no en dinero. O sea, llevábamos 250 euros gastados aquí en material escolar para lo que es la escuela, para la guardería, 250 euros en medicinas para el dispensario. Y 250 euros para el centro de deficientes, también en material. O sea, que aparte del acto institucional, Se lleva nosotros una íbamos aportación, con una sí. aportación de material, diríamos, que hizo cada uno de los partidos políticos que conforman la corporación. Que se invirtió en este caso en material, ¿no? Para Sí. diferentes dependencias en concreto. Bueno, eso en cuanto a lo que es ese viaje institucional de renovación del hermanamiento que se lleva a cabo, como decíamos, en diciembre, que habíamos tenido oportunidad de valorar también por parte de la Asociación Saharaui de Ubrique. Luego, además también, bueno, pues hay que bueno, hablar de Caravana por la Paz, ¿no? Que precisamente en esta época del año estáis inmersos en ese proyecto. Ya, de hecho, a través de los centros educativos de Ubrique se está trabajando mediante el proyecto Ubrique Blanco de Paz, se está trabajando con los escolares para, bueno, pues poder conseguir las aportaciones necesarias para que el camión de Caravana por la Paz parta, ¿no?, hasta los Sí, campamentos la de verdad es que he refugiados. llegado en estos meses, enero, febrero, toda la comunidad autónoma de Andalucía empezamos a trabajar Caravanas por la Paz. Nosotros llevamos un montón de años trabajando. Sí, es verdad que en otro antes, hace un montón de años, realizábamos otro tipo de actividades con el tema de la recogida de alimentos, pero también nos vamos dando cuenta de que cada vez pues somos los mismos dentro de la misma asociación. O en algunas ocasiones somos menos cada vez de miembros para trabajar y cada vez también pues, la situación económica de Ubrique y de este país pues, ha cambiado con respecto a años A, ¿no? Entonces ahora mismo lo que sí, lo únicamente que hacemos es contactar con el colectivo Ubrique Blanco de Paz, que es el que participa en todos los colegios de Ubrique. Ellos nos informan y nos dan la fecha más propicia dentro del organigrama que ellos tienen dentro de las escuelas para hacer actividades. Y ya una vez pasadas las fiestas de Navidad, nos pusimos en contacto con ellos para ver que nosotros la carga del camión prevista va a ser a partir del 15 de febrero, a nivel lo que es provincial, y que previamente en esta fecha pues ya se están dando a conocer en los distintos colegios a través de este colectivo, bueno, lo que es la recogida de alimentos. Como siempre nosotros, la recogida que hacemos a nivel de toda Andalucía es arroz, aceite y azúcar. Nunca decimos que no a otro tipo de alimentos, pero sí queremos centralizar las peticiones para que lleguen más cantidad de la misma, del mismo producto. Entonces por eso decimos arroz, aceite y azúcar. Que alguien nos quiere hacer calenteja, nosotros no le decimos que no, nosotros las cogemos. Pero no es lo mismo que nosotros podemos recoger 10 kilos de lenteja que 500 kilos de azúcar. Yo me quedo aquí cuando siempre con el mensaje que siempre me dice Manuel Agüera: queremos cantidad. ¿Qué es lo que mejor? Es ¿qué verdad. Es lo que llega? Queremos a cantidad. Nosotros lo que ahora mismo lo que nos interesa es la cantidad. Pero también no podemos pensar en que tenemos las mismas cantidades que hablábamos antes, ¿no? Claro. Ahora ya, como te decía, nos limitamos a lo que es la recogida en la escuela. Uh-huh. En diciembre tuvimos un acto que nos ofreció la Escuela de Música la recogida de alimentos para en el concierto de Navidad que se hizo. Y bueno, pues claro, nosotros no podemos o no debemos decir que no a este tipo de actos. Y la verdad es que recogimos más de 150 kilos de alimentos en aquella noche, ¿no? Entonces los tenemos ya empaquetados para cuando lo tengamos que llevar al sitio que se estipule dentro de lo que es la provincia, porque también eso ha cambiado, ¿no? Antes con nosotros desde la Sierra de Cádiz éramos capaces de llenar el camión de 24.000 kilos, pero ya no están las circunstancias iguales. Entonces nos ponemos de acuerdo todas las asociaciones a nivel provincial y a lo mejor cargamos dos camiones o tres camiones entre todos. Entonces centralizamos lo que es la carga del camión e incluso la compra del camión la hacemos a nivel corporativo, a nivel de todas las asociaciones. Y también tengo que decir que a través de la Mesa de Solidaridad, todos los años, y en esta ocasión pues no puede ser de otra forma, tenemos una aportación económica desde la Mesa de Solidaridad, que nosotros desde la Asociación Dubrique la destinamos íntegramente y solamente presentamos un proyecto a lo que es la Mesa de Solidaridad desde la Asociación Tierra Libre y lo invertimos íntegramente todo lo que nos dan en la compra de alimentos y la participación nuestra en lo que es la aportación económica que damos para aportar para la compra del camión y los gastos de transportarlo después a Alicante, que no es que el camión va sin nada, que eso supone otro tipo de gasto a nivel económico y que también tenemos que nosotros compartir. Sí, exactamente, a nivel provincial, pero que nosotros todo lo que nos viene bien, ahora mismo, el otro día me llamaban desde el ayuntamiento para que presentara un proyecto de cara al acto que se organiza desde el tema del carnaval con las agrupaciones. Sí, la gala benéfica, una de las dos galas. Que presentaron proyectos, le volví a presentar el tema de caravana porque ahora mismo no es que sea el momento de hacerlo, sino es que la necesidad de allí. Exactamente. La necesidad de allí, mientras más kilos les lleguen, mejor. Entonces volvimos a presentar el proyecto de caravana, que son 500 euros, por 500 euros que compramos de alimentos. En cuanto a lo que es la Sierra de Cádiz, solamente a los últimos años nos viene participando con nosotros en los colegios de Zahara de la Sierra, algunos centros educativos de Villamartín y de Olvera. Por lo demás es lo que recojamos en Ubrique y la aportación en cuanto a lo que es dinero que tengamos, todo lo invertimos en lo que compra de alimentos. Pues es el inicio de Caravana por la Paz que comienza ya a trabajarse, como decíamos, a través de los centros educativos y ese proyecto Ubrique Blanco de Paz y que, terminará, concluirá, ¿no?, con la carga del camión el 15 de febrero. Y en torno al 15 de febrero va a ser la carga del camión, que después salga para final de febrero hacia Alicante, que es donde se embarcan todos los camiones de Andalucía para Argelia. Y la llegada de los alimentos a los campamentos refugiados, pues Tarda un par de meses, por lo menos un mes más tarda, teniendo en cuenta de que nosotros los llevamos a Alicante. En Alicante ponen un día para lo que es la carga del barco. El barco llega hasta Orán y en Orán ya se cargan los saharauis de bajarlo a los campamentos de refugiados, teniendo en cuenta de que desde Orán a los campamentos de refugiados son 1.500 kilómetros. Entonces, no es una cosa de que lo haces en un día, sino que estamos hablando de camiones que nosotros compramos más baratos de segunda o tercera mano. O sea, que tienen que tener un poquito de miramiento también a la hora de meterle tantos kilómetros. Claro, y también teniendo en cuenta, hombre, que si nosotros desde la Sierra de Cádiz o desde la provincia de Cádiz, que lo previsto este año para la provincia de Cádiz son 4 camiones, pues no llegamos ni a darle de comer. Eso, ni a darle de comer a la población saharaui ni un mes. Pues estamos hablando, y siempre se habla de una cantidad de personas en torno a las 200.000 las que hay en todos los campamentos, ¿no? Con 4 camiones, que cada camión son 20.000 kilos, 24.000 kilos, bueno, pues no tienen tampoco, no podemos pensar que porque nosotros desde aquí demos 10.000 euros, demos 1 kilo de azúcar en cada familia, 1 litro de aceite, ya le estamos dando de comer a los saharauis para 6 meses. Y además teniendo en cuenta también que la ayuda internacional, en cuanto a los organismos internacionales, también ha bajado en lo que es el tema de alimentación, por otros motivos, ¿no? Entonces llega un momento a los saharauis que en algunos meses del año ya van teniendo la comida escasa. Si no llega a ser porque la familia estamos ahí detrás, que siempre vamos enviando algo, pero claro, lo enviamos a familias muy concretas porque tengo contacto con esas. Claro. Pero hay muchas familias que no tienen ningún tipo de contacto. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es Caravana por la Paz, pero además también hay otro proyecto en mente por parte de la propia Asociación Saharaui. Hemos hablado antes del hermanamiento entre el Ayuntamiento de Ubrique y Teniguir, pero además también se está estudiando la posibilidad de plantear un posible hermanamiento dentro de lo que es el marco educativo, ¿no? Entre la comunidad educativa ubriqueña y la comunidad educativa saharaui. Mira, pues una cosa que la verdad es que no lo he hablado todavía a nivel de Ubrique, del centro educativo, porque claro, es que no me da tiempo. Yo quiero tener un encuentro con los profesores o con los directores de los centros o a través del colectivo Ubrique Blanco de Paz, porque yo sí en este viaje, aparte de la intención del hermanamiento, pues yo sí quería, iba con la intención de meternos en otro proyecto más, ¿no? Porque entiendo que Ubrique está capacitado, los ubriqueños estamos capacitados para dar algo más al pueblo saharaui. Y hay un proyecto a nivel de otras provincias, que es hermanamiento, igual que nosotros vemos eso, el hermanamiento de pueblo a pueblo, Ubrique con Teniguir, hay hermanamientos de colegios, colegios de los campamentos de refugiados con colegios de los pueblos españoles, ¿no? Y me parece muy interesante porque también porque tenemos aquí en Ubrique un colectivo que durante todo el año trabaja el tema de solidaridad. Entonces, ¿qué mejor que tú poderle plantear a ese colectivo a través de nuestra asociación? Bueno, porque esa solidaridad vaya con algo más de actividad, ¿no? Entonces, cuando estuvimos en los campamentos, una de las actividades que yo llevaba en lo que era mi agenda personal, no en la agenda de lo que es el hermanamiento institucional, era conocer la realidad de todos los colegios de Dakhla, teniendo en cuenta que allí hay, en lo que es Dakhla entero, hay 6 colegios con una realidad completamente distinta a la que podemos tener en Ubrique, con unas necesidades completamente distintas a las que podemos tener en Ubrique. Entonces yo llevaba una ficha preparada para conocer cuántos colegios hay, el nombre del director, cuántos alumnos hay, cuántos profesores hay y un recuadrito de observación en donde me explicaba el director del centro cuáles son las necesidades reales de ese colegio. Bueno, pues yo me traje todas esas fichas de todos los colegios de Dakhla. Eso lo puse en, vamos, Isabel como alcaldesa de Ubrique conoce esa intención también. Y lo estuvimos hablando para llevarlo a cabo desde Ubrique. ¿Cuál es la intención? No es primero, sentarme con, como te digo, sentarme con los profesores de Ubrique o con los directores de los centros para hablarles de esa posibilidad. Y no, yo soy últimamente soy de los que estoy dándole vuelta a la cabeza en pensar en proyectos pequeños. Porque nuestras circunstancias han cambiado a nivel económico y no podemos pensar que nosotros vamos a cambiar el mundo así, sino que somos capaces de cambiar en la medida de nuestras posibilidades de aquí, pero hacer algo que pueda ser efectivo allí. Entonces, hermanar un colegio de Ubrique con un colegio de Dakhla. Dakhla tiene en el conjunto de Dakhla, en la Huila ya tiene 6 colegios, cada uno con unas necesidades distintas y con un alumnado en número distinto. Y comenzar a trabajar, bueno, por el tema de primero vamos a enviar una carta de niños de Ubrique a niños de Dakhla y damos a conocer cómo trabaja en Ubrique. En lo que es final de curso, pues vamos a enviar y los niños cuando vienen de vacaciones en Andalucía, si vienen de la parte de Dakhla, pueden traer realidades de allí a través de cartas para los niños de aquí. Podemos ir viendo la forma de envío, que ahora es más fácil porque también tenemos una estructura que aunque de comunicación, nos cueste, de comunicación primero por los teléfonos y después porque hay una empresa aquí en la provincia de Cádiz que se dedica a enviar paquetes a los campamentos saharauis desde aquí, desde España, que muchísimas familias lo utilizan para enviar alimentos, ropa, lo que cada una familia quiera enviar. Entonces, ver esas necesidades, cómo las podemos ir supliendo. Y al final, si al final de curso hay un proyecto que participa o que piensa cualquier colegio de dentro de las necesidades, yo que te digo, del colegio de Tiniguir, pues está una nevera, por ejemplo, pues a lo mejor ese colegio dentro de un proyecto de trabajo también puede conseguir la aportación económica para enviar una nevera. Te pongo, es un ejemplo. Yo ahora mismo no me acuerdo, pero fíjate tú, necesidades que yo he visto en todas las fichas que me traje de los campamentos, que ya estuve echando un vistazo para la hora de prepararme el tema de la reunión, pues me hablan de bolígrafo, goma, pizarra, ropa para el profesorado, un babi para el profesorado, cosas así. O sea, no son de los que te piden que queremos una escuela nueva o queremos una silla de último modelo. Pues casi las necesidades son otras, ¿no? Pero cuando tú ves que lo que te están hablando es de libreta, goma, lápices, y eso aquí los tenemos, por mayor, porque somos así de bruto y compramos más de lo que realmente necesitamos. Por eso te digo, son proyectos pequeñitos que no está de más y que no les supone, pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, a los centros escolares de Ubrique, pues bueno, pues participar ahí y aportar a final de curso algo así, ¿no? Establecer lazos de unión, en definitiva, entre una comunidad educativa y otra, y ya no solo por las aportaciones en material o económica que podamos hacer, ¿no?, hacia los más necesitados, en este caso los seis centros de Dakhla, sino al mismo tiempo también para que se conozcan las situaciones y las realidades, ¿no? Es que claro, cuando tú vas ahora concretamente a un colegio, habla de que, o la profesora de religión en este caso, le habla a los niños de mandar alimentos. Si tú no has trabajado eso con los niños y sabes dónde va el alimento y por qué los niños de los campamentos saharauis están viviendo como están viviendo, si tú no haces otro tipo de trabajo, pues se queda como un poquito cojo. Entonces, este proyecto de hermanamiento puede suplir y puede abordar el tema de, bueno, pues las necesidades que hay allí, a través de, podemos preparar a través de vídeos, a través de escritos que vengan desde los mismos saharauis, no es una cosa que no nos inventemos, sino que organicemos desde aquí de Ubrique, sino que vengan de allí. Trabajar un poco la concienciación y hacer visible la realidad de los campamentos. Esa es la idea. Me pareció, cuando lo conocí a través de otras provincias, me pareció un proyecto muy bonito muy asequible a la gente que trabajamos en Ubrique. Y la intención es que en este curso, por lo menos darle forma y ponerlo en marcha. Y a lo mejor el comienzo podríamos estar hablando de para septiembre o para junio, ¿no? Pero lo tenemos ahí en mente y ya de eso la ficha del conocimiento de la realidad de los distintos centros allí la tenemos. Por lo menos la tenemos. Pues ahí queda también ese proyecto en el que se va a trabajar. Por lo que te decía antes, que el viaje a los campamentos, que fueron allí 3 días nada más, fue tan intenso. Ten en cuenta, fíjate, tú te decía antes que el viaje para allá fue muy largo, ¿no? El viaje para allá, salimos de Ubrique a las 4 de la madrugada y llegamos a los campamentos al día siguiente a las 9 de la mañana. No ese mismo día de salir a las 4, al día siguiente a las 9 de la mañana. Fue tomar algo de desayuno, de lo que ellos hacen, irnos a visitar y a conocer. O sea que fue unos 3 días muy aprovechados, muy, con unas horas muy aprovechadas desde que amanecía el sol hasta que nos teníamos que recoger, muy aprovechado el tiempo que pudimos estar allí. Muy intenso, pero también muy productivo, Sí, ¿no? la verdad es que sí. En definitiva, un viaje encantador. Y por la convivencia que tuvimos todos, encantador. Y por el resultado también. Que También. sorprendió Sí, a todo, desde luego. la verdad es que sí. Bueno, pues con esa valoración por parte de la Asociación Saharaui del viaje de hermanamiento, vamos a quedarnos y también con toda la información que nos ha ofrecido en torno a este proyecto en el que se está trabajando y también en torno a Caravana por la Paz. Paco Rubio, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros, Rocío.